estamos buscando salidas, ¿encontramos caminos? ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Buscando salidas. Salidas te encontré. La solución no es perder. Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar. Despiertan al mar. Buscando salidas. Y claro, esto iba a pasar. Para el primer programa tuvimos un año y medio para idearlo, 3 meses para prepararlo tranquilo. Total, la gente de Radio Libre no nos apura, nos abre las puertas, nos espera, nos tienen paciencia, nos bancan, nos apoyan. Pero para el segundo teníamos nada más que 6 días para armarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Era Cienfuegos haciendo un clásico de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Aguante el punk rock. Buscando salidas, radio.blogspot.com. De esta manera arrancó el segundo programa de Buscando Salidas en Radio Libre. Estás escuchando 99.3 de la frecuencia modulada en la capital federal, como siempre decimos, o www.radiolibre.org.ar para todo el planeta a través de la web de Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimiento, la radio donde queríamos estar, como también siempre decimos. Hay algunas maneras de que nos comuniquemos, de que hagamos más fluido el intercambio, y son las siguientes. El mail es buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto @hotmail.com. La página, el blog, donde vas a encontrar los contenidos que de a poco vamos subiendo y donde vas a encontrar los contenidos que también podemos subir si los propones vos de alguna manera, escribiéndonos al correo o dejándonos un mensaje justamente en el blog, que es www.buscandosalidasradio.blogspot.com, buscandosalidasradio.blogspot.com. El código es buscandosalidasradio, todo junto. Le pones .blogspot.com y entras a la página, o le pones @hotmail.com y nos envías un correo. Hay un número de teléfono que tiene la radio para que te comuniques. Si tenés algo interesante para contarnos, podés hacerlo. 4551-9498. Y el programa lo hacemos entre Cristian tocando los botones del otro lado del vidrio, el señor Ulises haciendo las locuciones artísticas del programa. Mi nombre es Leo. Y vamos comenzando este segundo capítulo. Como te decía al principio, el primero fue más fácil porque tuvimos un montón de meses, un montón de tiempo para prepararlo, para buscar las canciones, para armar las artísticas, para completar los contenidos que llenan y que hacen a cada una de las secciones. Este, no vamos a decir que fue difícil porque hacemos lo que nos gusta de última, pero solo 6 días tuvimos para armarlo. Entonces vamos a ir desarrollándolo de a poco y con mucha música, básicamente también porque es un programa de música. Hoy la radio en Argentina cumple 90 años y una buena manera de festejarlo era haciendo radio, justamente estando en la radio. Por eso estamos acá en Radio Libre, una jornada agitada para los que laburamos en este medio. Hubo festejos, hubo cuestiones, producciones y cosas que no pasan habitualmente en cualquier día de trabajo, festejando lo que fue la primera transmisión radiofónica allí por 1920, en donde un grupo de gente transmitía desde la terraza de un teatro una ópera, Parsifal de Wagner, que después resultó ser un facho asqueroso. Pero bueno, era la música, el sonido que vestía esa primera transmisión radiofónica en nuestro país. Nosotros vamos a arrancar ya de lleno para meternos en los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy en Buscando Salidas, de la siguiente manera, con una canción. Escuchamos Misfits haciendo Violent World. We'll be right back. buscandosalidasradio@hotmail.com. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Buscando salidas. La semana pasada te hicimos un regalo y va a ser una costumbre habitual de Buscando Salidas, porque es una de las secciones que proponemos desde aquí. ¿Y en qué consiste? En subir un disco que tal vez no está disponible en internet, por lo menos, o que no es de fácil comercialización en disquerías o en ferias, que no se consigue fácilmente, subirlo a la página de Buscando Salidas para que lo puedas descargar, para que lo puedas escuchar, para que lo podamos compartir. Se aceptan propuestas también. Nos puedes escribir a buscandosalidasradio@hotmail.com y el regalo lo vas a poder encontrar en la página, que te la repito, es buscandosalidasradio.blogspot.com. La semana pasada, como te decía, te hicimos un regalo. Esta semana no te vamos a hacer un regalo, para que no te malacostumbres, porque no tenemos tanto como para andar regalando todas las semanas. Lo que habíamos compartido el viernes pasado era Vejez Prematura, la banda en la que cantaba, componía y tocaba guitarras Bicho, tocaba guitarras también Kumpa, el Negro era el baterista y Seba tocaba el bajo, la banda de Villa Urquiza, que había formado parte también de la segunda formación del Pilsen de Piltrafa. Después del primer disco, Alto Contenido Palcólico, varió la formación de Pilsen y salió Bestiario con 14 temas, de los cuales 11 eran de Vejez Prematura, reformulados para grabarlos en el disco de Pilsen. Solo 3 o 4 temas nuevos incluía ese material. Bueno, lo que habíamos subido a la página para compartir era el material independiente, la producción independiente que sacó Vejez Prematura luego de salir de Pilsen y retomar la carrera de la banda, de Vejez Prematura. Habíamos escuchado algunos temas, el material está completo para descargarlo en la página. Hoy completamos ese regalo escuchando otra canción de esa producción, en este caso Señal Suicida. Yeah. buscando salidas. Muchacho, escúcheme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 a.m. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy hortiva ni nada por el estilo. Sino, la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Por favor, le pido, nada más. Un poquito de pogo allá, nada más, viejo. Es lo único. Buscando salidas, radio.blogspot.com. Escúchenlo bien. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Rebeliones con músicas, canciones rebeldes, músicos libertarios y conquistas con guitarras distorsionadas. Mañana tal vez. Intentos con melodía y revoluciones cantadas. Buscando salidas, encontrando historias. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados, ¿cierto? Cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Vamos a tratar de explicar de qué se trata todo esto que acabamos de escuchar en esta sección que nuestro locutor Ulises te explicaba al principio, pero que como somos nuevos aquí en Radio Libre, vamos a tratar de comentarte de qué se tratan cada una de las secciones. En esta, que se llama Encontrando Historias, vamos a tratar de dar cuenta de algunas historias justamente en las que alguna gente, algunos personajes, algunos grupos sociales tratan de cambiar las historias que los perjudican en su vida cotidiana, o ya sea a nivel personal, o a nivel grupal, o a nivel social. En este caso vamos a dar cuenta de lo que ocurrió en 1972, porque se cumplió esta semana un nuevo aniversario, 38 años de la masacre de Trelew. Y el testimonio que escuchábamos al principio se mezcla un poco porque forma parte de la apertura de esta sección, y luego de que terminaba la apertura se pegaba un testimonio que habíamos traído para compartir el día de hoy, que pertenece a dos de los integrantes de las organizaciones armadas que en ese momento fueron fusilados en el aeropuerto de Trelew. Vamos a pasar un poco en limpio de qué se trató esta historia. El 15 de agosto de 1972, 116 presos políticos, integrantes de organizaciones armadas de nuestro país que luchaban por la revolución contra la dictadura del general Agustín Lanusse en aquel momento, habían sido trasladados a la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Rawson y lograron fugarse después de tomar la guardia de seguridad y de disfrazarse con uniformes que le habían sido infiltrados dentro del penal. Lograron fugarse. Por un error operativo en las comunicaciones de los viajes, no lograron llegar todos hacia el aeropuerto de Trelew. Los primeros seis, los máximos dirigentes de las organizaciones, estamos hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la organización Montoneros, los primeros seis sí llegaron, sí se subieron a un avión que había sido tomado por otros compañeros y sí se escaparon hacia Chile, donde gobernaba el socialista Salvador Allende, y después pudieron volar a Cuba. Otro grupo de 19 compañeros de las tres organizaciones también llegaron más tarde al aeropuerto. El avión ya se había ido y después de tomar el aeropuerto y de tratar de garantizar su propia vida y de hacer alguna declaración como para evitar las seguras torturas a las que iban a ser sometidos, se entregaron ahí en el aeropuerto. Las declaraciones que escuchábamos al principio entonces eran parte de esta conferencia de prensa. Quedaban para tratar de garantizar su vida y de evitar las torturas. Lo cierto es que una semana después, el 22 de agosto de 1972, los 19 fueron fusilados. Obviamente estaban desarmados adentro de la cárcel y fueron fusilados. 16 de ellos murieron en el acto o fueron rematados por tiros de gracia de los marinos que hoy están siendo juzgados. Los otros 3 sobrevivieron y fueron trasladados al penal de Devoto, donde allí a otro poeta intelectual revolucionario, Paco Urondo, le contaron su historia y de esa manera se pudo conocer la verdad de los fusilamientos y la masacre de Trelew. Otro que dio cuenta del episodio fue el cineasta Raimundo Gleiser, que hoy también se encuentra detenido y desaparecido. Hizo la película sobre la historia de Trelew y esto que vamos a escuchar es un fragmento que da cuenta de los nombres y las historias. Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa de Aplace, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Capitán de Marina Sosa Roberto Guillermo Bravo Herrera. Teniente del Real Cabo Marandino. General Lanusse. General López Aufranc. Ministro Morroy. Almirante Ñavi. Almirante Quijada. Antes de partir rumbo a Cuba, los combatientes de las 3 organizaciones denunciaron la masacre y ratificaron la posición de unificar las fuerzas revolucionarias. Declararon su voluntad de reintegrarse a la lucha junto al pueblo. Ahí estaban los nombres también de los marinos que hoy en día están siendo juzgados, salvo el capitán Bravo, que partió después de la masacre a Estados Unidos, por el cual el Estado argentino ha solicitado la extradición al gobierno de Norteamérica, pero que difícilmente se la otorguen, ya que es un hombre fuerte de la Marina en Estados Unidos, ha participado de acciones importantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hay varios grupos artísticos que dan cuenta de la masacre de Trelew, de la fuga del penal de Rawson en 1972, porque es una bandera que el campo popular ha levantado desde entonces, en las últimas décadas. Es un hecho fundamental y fundante de la historia de la lucha de clases en nuestro país. Hay un antes y un después de la masacre de Trelew. El grupo de música del cual te estaba hablando se llama Río Rojo, pertenece a la organización cultural Razón y Revolución. Los puedes encontrar en www.riorrojo.razonyrevolucion.org y el tema que hacen mezcla un poco de rock acelerado. Ellos en realidad hacen algunas cumbias, algunos boleros. En este caso le meten un poco de velocidad y de distorsión. Después tiene un quiebre hacia la psicodelia, pero está bueno escucharlo aunque sea un poquito. Y después seguimos desarrollando el informe sobre la masacre de Trelew. Escuchamos entonces Río Rojo. 16 rosas rojas nacidas de madrugada regresarán cada noche de la tierra liberada. Esperanza que te enciende los puños y también la mirada, buscando Río Rojo suena debajo de nosotros. Lo que vamos a escuchar ahora es la voz de Alicia Bonet. Alicia Bonet era la mujer en aquel entonces de Rubén el Indio Bonet, uno de los fusilados, uno de los asesinados. El 22 de agosto de 1972 pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores, era dirigente también y combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y Alicia Bonet fue la única, una semana después del fusilamiento, que presentó una querella contra el Estado argentino, una denuncia, y por la cual, luego de muchísimos años, en el año 2007, el gobierno argentino hizo lugar a un pedido de reabrir esa denuncia, y es por ese motivo que están siendo juzgados hoy los responsables de la masacre de Trelew. Alicia Bonet, después, algunos años después, cuando ya había sido instaurada la dictadura cívico-militar de 1976 en nuestro país, tuvo que partir al exilio y vive en París, en Francia, desde aquel entonces. Fundó allí el Colectivo Argentino por la Memoria y desde allí intenta mantener viva la historia de su marido, de la organización a la que pertenecía, del espíritu y de las intenciones que tenía tanto su marido como sus compañeros. Y se comunicó con nosotros para contarnos un poco su historia y cómo sigue la causa por la masacre de Trelew. Yo se la pedí que se reiniciara el juicio de Trelew, porque fíjate que cuando pasó Trelew, fui yo en la que inició juicio de la Marina la semana siguiente. Entonces, ese juicio que se inició me permitió que se trasladaran los restos de Rubén, de mi marido, sí, a la morgue judicial y que se hiciera una autopsia oficial. Esos datos pasaron a ser históricos, porque después, cuando ese juicio se continuó un tiempo, y los tres sobrevivientes, cuando estaban en la cárcel de Villa Devoto todavía enfermos, todavía no estaban completamente recuperados, declararon, se constituyó el tribunal por mi juicio en la cárcel de Devoto, y ahí estuve presente y ahí escuché lo que explicaba, cómo pasó todo Trelew, Aydar, Camps y Berger, que de distintas oportunidades declararon. Imagínate que después la mayoría de los familiares de Trelew fueron asesinados, porque yo tuve la suerte de pasar a la clandestinidad rápidamente, o sea, inmediatamente que las presas mataron a Rodolfo Ortega Peña, el abogado de Rubén, me fueron a buscar a la escuela, pero yo era maestra y mis colegas me avisaron. Entonces nos fuimos de casa

pesar de lo que ves, se vive igual. Habrá que hacer un monumento en la ciudad a tanta gente que no deja de esperar. Ah, ah, ah, ah. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Vamos a compartir una especie de agenda ilustrada en este momento. Vamos a dar cuenta de algunas fechas que van a suceder durante los próximos días y los vamos a acompañar con canciones. El próximo domingo toca en el CBGB de Bartolomé Mitre al 500 aquí en la capital, Nihilismo, despidiendo el año con invitados especiales. Puede ser peor, altura máxima y no hay papel. En las primeras 50 entradas en boletería del día van a recibir una remera de regalo solo en la boletería. Es esto porque no se venden entradas anticipadas. Y buscando esta información para preparar esta sección me encontré con Altura Máxima, una banda que en la década del 90, en la primera mitad de la década del 90, sonaba en la mayoría de los festivales de la música que nos gusta compartir en Buscando Salidas, y que después le perdí el rastro por un tiempo. Me metí a navegar, a buscar información sobre ellos en la actualidad, y me encontré con que tienen algunas páginas con que dejaron de tocar por algún tiempo y que cambiaron la formación. Tal vez por eso yo le había perdido el rastro. En su sitio de internet dice lo siguiente: es una legendaria banda de la zona norte, más precisamente de la ciudad de Don Torcuato, que comenzó su ruedo allá por el año 90. Como formación, en ese entonces se encontraban Canejo en batería, El Flaco en bajo, Empanada en guitarra y Manga en voz. Este último, fundador del nombre y de la banda, fue asesinado el 31 de diciembre de 1991. Así, la banda dio un giro de 180 grados que dejó solamente de la banda original al baterista. Entrando en el año 92, la banda empezó a florecer con Juan en guitarra, mayor compositor de la banda, Pablo en bajo y Enrique en voz. Con esta formación, la banda tocó con todas las bandas punks de ese entonces. Estamos hablando de Pils, Enflema, Cadena Perpetua y todas las que yo te comentaba que participaban de los festivales de mediados de los años 90. Altura Máxima se mantuvo con esa formación hasta principios de 1994, en donde deja la banda Pablo y Enrique y es incorporado Pil Matías en el bajo y coros. Así la banda empieza a explorar en el ambiente nocturno de la gran ciudad. Lugares como Dijuble, Cemento, El Pasillo eran frecuentados por la banda. Al pasar los años, Altura Máxima logró muchas cosas, como componer el tema principal de la película Toca para mí, tres demos independientes, Contra el Rey, Pomperito y Altura Máxima. También fueron bandas soportes de artistas internacionales como los españoles MCD o Me Cago en Dios, para los que se acercan un poco más a ese género, a esa banda, y también siguió teloneando bandas nacionales. Altura Máxima llegó al 2000 con varios inconvenientes que desembocaron en la migración del baterista a la vieja Europa, como muchos de los argentinos en ese entonces, y también sufre el alejamiento de Juan, con lo cual la banda actualmente está formada por Pil Matías en guitarra y voz, Leo en bajo y coros y Maxi en batería. Estuve buscando alguna canción en su MySpace y la podemos escuchar en este momento de la oscuridad. Se llama, escuchamos Altura Máxima, que toca este fin de semana junto a Nihilismo en el CBGB de Bartolomé Mitre. Sociedad que me exprimes, ya no tengo más miedo. Entiende que el futuro ya no es mío, solo tuyo. Buscando salidas, radio.blogspot.com. Continuamos con la agenda ilustrada. También toca Masacre este fin de semana, el sábado más precisamente, este sábado 28 a las 19 horas hasta las 11 y media, según dice la Gacetilla, la información. ¿En dónde? En el Teatro Colegiales de Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás, en pleno proceso de producción de su próximo y esperado álbum. Masacre se despide de El Mamut y adelanta en exclusiva nuevas canciones. Este sábado, te repito, 28 de agosto en el Teatro de Colegiales, la banda de Wallace, que había grabado su último material, El Mamut, del cual se está despidiendo, según nos cuenta la información, en el año 2007, en noviembre, una placa producida por Juanchi Baleirón y grabada en los estudios El Pie, a cargo de la distribución de la agencia Popart. Nosotros, ya que ellos se despiden, compartimos un tema de ese material, La Reina de Marte, desde El Mamut, Masacre en Buscando Salidas. Se deberán separar.

con Viva María y Good Chase en Essen House. Esto queda en Vicente López y Entre Ríos, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Las entradas están disponibles en Pura Vida de Lomas de Zamora, en Zenon de Quilmes y en HTM de la Galería Bond Street. Ahí las podés conseguir durante el día, la mañana y la tarde de mañana. A las 6 de la tarde vas a tener que acercarte entonces a Essen House en la estación de Quilmes para ver Euforia. www.euforiaweb.com.ar para acercarte a esta banda que hoy forma parte como protagonista de nuestra sección de la Unión de Músicos Independientes en Buscando Salida. Lo que estamos escuchando es entonces Juego Enfermo. Buscando salidas radio @hotmail.com. Hola amigos, soy el Mono de Capanga y también apoyo la Ley Nacional de la Música. Sabes que el otro día en el programa de la UMI, La Unión Hace Ruido, nos saludaron. Y nos hicieron el chivo de Buscando Salidas. Nos dieron la bendición de la UMI. Así que un abrazo grande y un agradecimiento eterno a Eduardo Mauri, Paulo Leal de Ibarra y Florencia Albacini, que nos acompañan en esta sección que estamos cerrando con Euforia. El día de hoy tocan, como te decía, mañana en Essen House de Quilmes, y lo que estamos escuchando para cerrar es Nunca Más. Sad. lo digo. No me digas que te sentís solo como yo. Solo yo siento en mi sueño. Vivo molesto, caigo en mis pasos. Soy un adicto al bajón. Déjame solo, no quiero a nadie más. Mis muñecas me hacen relajar. No alejate que te puedo herir. Pues si quieres, pero no podés morir. Quizás si te tuviera hoy no tendría que llorar. Y así podría decirte su más. Otra vez nunca más. Otra vez nunca más. Otra vez nunca más. Otra vez nunca más. Otra vez nunca más. Buscando salidas. Yo no sé si Galeano, Maradona o Leo Mattioli escuchan Fan People, pero Leo de Buscando Salida sí escucha Fan People. Arriba el sol, aquí el mar, esta es la tierra, hábitenla, yo los condeno a la felicidad, yo los condeno a no pecar. Arriba el sol, aquí el mar. Buscando salidas, radio@hotmail.com. Il mio pensiero va alle popolazioni colpite in questo periodo. La solidarietà di tutti. Grazie. Buscando salidas, radio, hotmail.com. Vamos a iniciar la retirada, emprendemos la huida de este segundo capítulo de Buscando Salidas aquí en Radio Libre 99.3 de la frecuencia modulada en la capital federal, www.buscandosalidasradio@hotmail.com es la dirección de mail, buscandosalidasradio@hotmail.com. Ahí nos podés enviar un correo electrónico, www.buscandosalidasradio.blogspot.com. En esa página, en ese blog, te podés meter para ver los contenidos que de a poco vamos incluyendo en las distintas secciones que hacen de Buscando Salidas. Nos podés escuchar y podés seguir en la programación de Radio Libre a través de todo el planeta en la web www.radiolibre.org.ar. Te dejo un número de teléfono para que te comuniques con nosotros durante la semana, 4502-8072, 4502-8072, es el teléfono de la producción de Buscando Salidas. Y los Ramones elegían este tema para abrir sus presentaciones, sus recitales, sus shows. Nosotros lo elegimos para ir cerrando esta segunda presentación de Buscando Salidas. Te comento lo que va a ser una constante de este programa, que ya lo habíamos desarrollado durante la primera emisión, y es que la primera canción que escuchamos durante el programa también va a ser la última. Vamos a tratar de buscar alguna versión alternativa, alguna versión cover, alguna versión en vivo de algún otro intérprete, o alguna versión que se distinga de alguna manera de la que va a sonar en primera instancia como apertura del programa. Hoy habíamos escuchado a Cienfuegos haciendo un clásico de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Vamos a escuchar entonces la versión original de Joy Division, esta banda que también dejó su huella en este tipo de música. Luego del suicidio de su cantante Ian Curtis, se reconvirtieron los integrantes que quedaban en New Order, y es la sensación que nos da el cierre de esta segunda emisión de Buscando Salidas en Radio Libre. Cristian del otro lado tocando los botones y las perillas para que esto salga como tiene que salir. Leo es mi nombre, Ulises es el señor locutor de este programa. De alguna manera aportan para que esto se pueda hacer Micaela, Martina y Valentín, y también colaboran aportando lo suyo desde algún lugar Pablo y Belén, así que un saludo para todos ellos. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos aquí en FM 99.3 Radio Libre la semana que viene, el viernes desde las 21, cuando haremos la tercera emisión, si todo sale bien y si el viento sopla a favor, de Buscando Salidas. Salidas radio @hotmail.com. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Buscando Salidas,